Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Bueno, Asier, aquí estamos. Segundo programa, ya vamos cogiendo marchilla. Ya estamos ahí, ran, ran, ran. A medida que cogemos marchilla, nos olvidamos del verano. Pero para eso hacemos estos programas, para retenerlos con el garfio de la memoria. Por tener, ¿cómo es eso? Por tener la ilusión ahí. Por tener una ilusión o algo. Tener una ilusión, eso es. Ay, hay que aferrarse a algo. Nosotros nos aferramos a la música como a un clavo ardiendo. Vamos a empezar. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras tontunas veraniegas. Yo, mira, una cosita. Tontunas veraniegas. Eso es, tontunas veraniegas. Elton John. Hombre. Elton John. No le fíjate que yo nunca le he tenido en el radar. O sea, a ver, sí le he tenido en el radar, obviamente, pero quiero decir, nunca me había fijado en él mucho hasta que estuvimos hablando pues contigo, con nuestro amigo David. Que, pues algún disco. David está en fase revival con Elton John. Sí, te digo que yo me he escuchado, los discos entre el 70 y el 75, y es verdad que hay canciones muy chulas, joder, está Rocketman y un montón de canciones muy chulas. Mm. Y discos muy diversos, porque va desde lo intimista en uno hasta un homenaje al country casi en otro, hasta arreglos orquestales en otro, hasta yo qué sé, o sea... Y hay dos discos que me han gustado especialmente, el Honky Chateau es uno, y otro es el Goodbye Yellow Brick Road, que es una mezcla entre rock progresivo, o sea, que también tuvo su fase progresiva, aunque solo le duró un disco, entre rock progresivo por un lado y el glam por el otro. O sea, es un disco muy loco. A mí es el que más me gusta de todos, porque me parece que es un poco más diferente y tal. Bueno, entonces, los discos no sé, locos de Elton John. Te propongo que pongamos una canción ahí del Goodbye Yellow Brick Road. No vamos a irnos a una más proggy, vamos a irnos a una que tira más a una mezcla entre el Crocodile Rock que hizo él en su día y alguna canción de los Rolling Stones. Fue una de las famosas de ese disco, que es Saturday Night's Alright for Fighting. Saturday night's alright for fighting. Get a little action in. Get a battle's alright. sepas que Elton John, además, si no estoy equivocado, este verano se ha despedido de los escenarios con un concierto en Glastonbury, que para él ha sido como uno de los momentos más importantes de su carrera. Ah, pues no estoy al tanto, la verdad. Ya te diré, si sigue saliendo como Miguel Ríos, pues entonces es que no era el último, pero ha dado uno en Glastonbury. Bueno, pues yo retomo el capítulo de lecturas que habíamos dejado la semana pasada con Una semana en el motor de un autobús de los planetas y en la misma colección de la editorial Lengua de Trapo, en la colección Serie B que salió hace unos 10 años, algo más, el número, digamos, que inauguraba esta colección junto con la de los planetas era un libro dedicado al Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick. Gran disco, pedazo de disco, del cual nos hemos hablado en un montón de ocasiones, obviamente, porque es un disco importantísimo. Es un libro escrito por Bruno Galindo, que es un periodista que ha escrito libros como Vasos Comunicantes o Toma de Tierra, y que construye una historia coral en torno al disco, amigos, managers, la familia, músicos, participantes o cercanos, la escena granadina, etcétera. Y va construyendo la historia del disco desde su incepción, desde cuando se les ocurrió hacer un homenaje a Leonard Cohen, que fue mutando en este disco, que es un homenaje a Leonard Cohen, pero también y sobre todo a Federico García Lorca, contando con la participación de la plana mayor o de muchos de los grandes músicos de flamenco de aquellos años 90, como por supuesto la propia familia de Morente, con las primeras grabaciones de Estrella o Soleá, pero también con grandes guitarristas como Vicente Amigo, como Tomatito, o como Juan Manuel Cañizares, que es el guitarrista que va a acompañar a Lagartija Nick y a Morente y al resto de músicos en esta maravillosa adaptación del poema Niña ahogada en el pozo. Por la almena. Bien bonita, tío. Bien bonita. Y gran disco. Sí. Ese efecto, por cierto, el efecto es extraño que saca la guitarra Cañizares, lo hizo metiendo una esponja entre la caja de la guitarra y las cuerdas. Mira. Mira, tú dijo pozo, agua, esponja. Qué mira interesante. Lo que salió. Qué interesante. Bueno, otro disco que he estado escuchando mucho yo este verano es el último de los de la banda sueca. Los, para mí son los Hives, The Hives, que serán The Hives, me imagino. Puede ser, los colmenas. Eso te iba a decir, ¿qué significa The Hive? Colmena. Colmena. Beehive, ¿no? una colmena de abejas, sí. Bueno, han sacado un nuevo disco, siempre en su línea ahí de rock de garaje, con una mezcla de post-punk y tal. Bueno, es su sexto álbum, pero es el primero en 10 añitos, ¿eh? O sea, llevan 10 años sin sacar. Me has dejado el mollo y me he enfadado con ellos, porque fíjate que en el mollo regalan las 4 estrellas sobre 5 alegremente y solo le han puesto... O sea, la crítica la ponen como súper bien y solo le ponen 3 estrellas a este disco. Pero bueno, madre el disco mía. Es media pues hora es, de puro disfrute. Dos. O sea, un 3 estrellas nada. En el mío es un 2. Nada, o sea, nada. Fatal. O sea, es un discazo. Un discazo de puro disfrute. Y se titula The Death of Randy Fitzsimmons. Como sabes, y si no sabes, te lo cuento yo ahora. Y os lo cuento. Randy Fitzsimmons, o sea, las canciones de los Hives están acreditadas a Randy Fitzsimmons. ¿Vale? Randy Fitzsimmons en principio no existe. O sea, se supone que es un seudónimo que no se sabe, no está muy claro si es de toda la banda o solamente de. Sí, solamente de Nicolaus Arson, el guitarrista y teclista. Pero bueno. O sea, habrá que ser unos cachondos. Ellos siempre han sido unos cachondos. De hecho, hay una entrevista, mira, te lo voy a leer, que es muy rápida, así como una canción. Dice, han pasado 11 años sin nuevo LP. ¿Por qué tanto tiempo? Y dice, es que no sabíamos dónde estaba Randy Fitzsimmons porque se desvaneció en 2012 después de publicar Les Hives. Normalmente, él desaparece en busca de inspiración después de que grabemos o lo que coño haga cuando vamos de gira. Pero esta vez no volvió a aparecer. Entonces nos dijeron que es que se había muerto. Entonces hemos estado investigando y no sabemos si se ha muerto o no se ha muerto, pero hemos encontrado unas maquetas con estas canciones. Que eran maquetas de Randy Fitzsimmons, que las dejó ahí en una cabaña. Es como un found footage, una cosa, una peli de estas hechas con supuestas grabaciones reales. Aquí esto es un disco hecho con supuestas grabaciones reales. Es del supuesto Randy Fitzsimmons que ellos consideran que es el sexto Hive. Que no sabemos si es verdad o son ellos, pero bueno, son un descojo, ¿no? Bueno, vamos a poner un trayazo. Sí, son muy divertidos. Vamos a poner un trayazo que se llama Countdown to Shutdown. This guy Maslow, he had a letter. Pues mira, también rascando, digamos, de las recomendaciones que nos va haciendo nuestro camarada David a lo largo del tiempo, burlando, llegamos de nuevo. David, yo también tengo aquí recogidas cosas de David. Bueno, luego te cuento, sigue. Y en realidad, antes del verano también pusimos una canción de este disco, que es un disco de una banda, Paramore, banda americana. Sí, me encanta. Que yo no conocía prácticamente, aunque alguna vez habíamos puesto algo, yo creo. Sí. Me encanta el disco, la verdad, este. Y que este último disco está muy bien, es rock comercial, sí. Digamos. A ver, pues, yo le hubiera dado, como en palabras del otro día que vi la entrevista en el sentido de la birra, que tú me pasaste con el cantante de Ar de Bogotá, yo le hubiera dado un poquito más de ganancia a las guitarras, pero está muy bien el disco de todas formas. Sí, le sentaría genial, un poco más de guitarra, más fuerza, pero la verdad es que está bastante chulo, con influencia también del post-punk. Es verdad que, pues bueno, que sí, que es una banda que hacen discos para venderlos, pero está muy chula. Nos quedamos con uno de los singles, Running Out of Time. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't wanna show up to the party empty-handed, but I ran out of time. Said I walked the dog a little further than the driveway tonight, the extra mile. Thought I sent a card with my condolences, but damn, I just ran out of time. Intentions only get you so far. What if I'm just a selfish prick? No. Tiene de malo en hacer discos para venderlos. Razón. Bueno, es una forma de... He entendido. Sí. Pero es verdad que también hay gente que parece que hace discos para no venderlos, también te tengo que decir. También te... Pero bueno, te hay de decir. Todo. Sí, en este caso quizás es que simplifican demasiado algunas cosas, pero bueno, He captado. O sea, es verdad que he escuchado mucho este disco este verano. Bueno, yo también, que está muy bien el disco. A ver, yo he hecho una recopilación de cosas que nos ha pasado a la gente desde julio, es decir, en verano, porque yo creo que cuadra dentro de este programa, ¿no? El meter las cosas que nos han ido pasando, pidiendo o así. A ver, Josécho Álvarez, que ya sabéis que de vez en cuando nos pasa alguna cosita, nos pasó en julio una canción en italiano, Sole di notte. Sole di notte. Sole di notte. Un sencillo del 2013 de una banda italiana, AK-47. Por cierto, bandas que se llaman AK-47. O sea, yo he estado investigando y hay decenas. O sea, pero bueno. Sí. Esto era, y voy a decir era, porque la verdad es que desde el 2013 tampoco es que yo no he encontrado gran cosa de ellos. Grupo de hip hop italiano, que tuvieron Romanos. Su máximo esplendor entre el 93 y el 96. Y este Sole di notte es una canción... pues con mensaje. Con mensaje es una canción que habla del abuso del Estado, a veces de la violencia y de las torturas, ¿no? Promovidas desde las altas esferas. Pues yo en 2013 que todavía no estaba Meloni. Pues imagínate. Pero bueno, estaba Berlusconi por ahí. O sea, en total. Sole di notte. Fuori dalla zona rossa e a 20 anni a Piazza Limonda, nella bella età di quando tuffi il cuore nel mare, l'amore ti porta lontano per mano, a passare le frontiere non puoi fermare, sentire l'istinto di andare e gridare contro l'odiatore di un carabiniere, chi l'ha infranto, rotto, messo sotto con ignoranza e tanta prepotenza, l'ha fatta franca quell'ignoranza che è la grande povertà della piccola ridicola Italia che verrà, la divisa senza nome in quella notte cilena è sempre una pericolosa divisa italiana. Restano sospesi nei ricordi di chi c'era, i volti coperti dietro la visiera, la mano vigliacca della polizia nascosta dietro i caschi della scuola Diaz. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova era fuori dalla zona rossa, Genova medaglia d'oro per la resistenza, questa è la radice della nostra libertà, la libertà che fa paura chi governa, paura che è più forte anche del senso di vergogna, di stigare militari e poliziotti come cani, prendendo esempio dalle dittature infami, per quante vittime ancora, ma per quante ancora sotto i colpi della polizia, per avere i nomi degli agenti della Diaz, resi innocua l'offesa se l'azione è conclusa, il resto è tortura e una violenza ottusa, Bolzaneto era freddo, il cielo ancora nero, da secondini e dottori solo sadismo e veleno, stessa feccia di quelli che hanno ucciso Albertini, fermiamo le torture fuori i nomi degli assassini. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Che mi ronza il lavoro, che mi strozza il tempo per amare e per sognare, se mi fermo forse penso e se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice sulla divisa, Genova era il sogno veramente, un altro mondo è la nostra libertà che fa paura a chi governa e non si fermava sto tempo e sbatte più forte coro, non si fermava sto tempo ma quel sogno non muore, un faro in mezzo a questa vita da corrente di marea, vado e vengo mi riprendo il vento in mezzo a questo mare, faccio vela, suona ancora una sirena, non era una partita, sempre lì, sempre gli stessi impuniti e promossi, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira, Genova non è finita, codice sulla divisa, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira, Genova non è finita, codice sulla divisa, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira, Genova non è finita, codice sulla divisa, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira, Genova non è finita, codice sulla divisa, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice sulla divisa. Se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita. Pues yo vuelvo a la serie de necrológicas que comencé también la semana pasada, necrológicas estivales. Se nos han ido varias grandes cantantes. La semana pasada hablábamos de Sinead O'Connor. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado Astrid Gilberto también. Es verdad, Astrid Gilberto, sí, tienes razón. Y otra de las grandes chanteuses, no sé cómo se dice, cómo se pronuncia. Chanteuse. Que se han muerto es Jane Birkin. Es verdad. La actriz británica, que además de su carrera en el cine, la televisión y el teatro, tuvo una carrera musical eminentemente ligada a Serge Gainsbourg, del cual consiguió desprenderse definitivamente a finales de los 90, digo musicalmente porque Gainsbourg ya había muerto, y a la que me gustaría homenajear con el último disco que publicó en el año 2020, O Pardon, Tu Dormais, y con un temazo compuesto junto a los dos colaboradores de este disco, el cantautor Étienne Dajot y Jean-Louis Pierrot, Amarée Haute. Brisée. Bueno, más gente que nos ha mandado cosas. José Luis Rengel, a la sazón hermano de David Rengel, que también nos suele pasar cositas, nos mandó una canción preciosa, Are You Ready to Love Me, del dúo de Warren Treachy, que son una pareja, o sea, son un matrimonio, que hacen así, pues, soul, blues. Es un rollo muy clásico, pero muy atemporal a la vez. La verdad que cantan muy bien. Yo, cuando he escuchado los discos de Warren Treaty, que por cierto acaban de sacar disco, o sea, hace nada, tienen nuevo disco, ¿vale? Esta que os vamos a poner, el Are You Ready to Love, es del Healing Tide de 2018. Y no sé, me acordaba de la época de Marvin Gaye y Tammy Terrell, o incluso en algún momento en alguna de las canciones de Tina Turner, cuando estaba, bueno, con el tonto de Ike y tal, ¿no? Entonces, sí, por decir algo suave. Sí, entonces bueno, vamos a escuchar este Are You Ready to Love Me. Bueno, pues yo voy a meter una canción que se nos quedó colgando la semana pasada, que era una confesión, mi canción confesión. Bueno, ¿cuál es tu canción confesión? Es una canción de Camel. Ah, joder. Más rock progresivo. Bueno, en mi caso no hay ningún problema. ¿Cómo se te ocurre, o sea, confesarte con Camel? Bueno, me parece muy bien, confiésate. Bueno, vamos. Pero es verdad que con Camel me ha pasado una cosa que para mí Camel lo era prácticamente todo. O sea, yo he llegado a la conclusión de que una canción como la que vamos a poner, que es Neon Magic, de su disco I Can See Your House From Here del 79, que es uno de los primeros 5 discos que entraron en mi casa. ¿Qué portada? ¿Qué portada? El astronauta crucificado. Con el astronauta crucificado, sí. Mirando la Tierra. Bueno, que venía de un chiste que no vamos a repetir. Pues para mí es, yo creo que es como mi patrón de música normal. O sea, para mí una canción normal es una canción de Like a Seagull House from Here. Y a partir de ahí he ido, pues, claro, si es que alguien diría sonidos. Que cuando ya empezamos mal, pues empezamos mal. Sin embargo, yo te diría que muy bien, pero bueno, oye. Y quería decir que de este disco, producido por Rupert Hine, que después produjo ¡hombre! El Presto y el Roll the Bones de los Rush, por ejemplo. También canciones del Private Dancer de Tina Turner, por ejemplo. Ese era un productor así de cierto éxito que venía del sonido Canterbury, por otro lado. Que tiene una producción un poquito horterilla, podemos decir, con esos teclados así un bueno, poco... Bueno, el sonido Canterbury se presta a ser un poco horterilla, sí, no pasa nada. No pasa nada. Pues batí el récord de levantar la aguja y volver a poner una canción de un disco en la historia, que fueron 6 veces. Joder. Estudiando por unos exámenes. Y acordándome de esto el otro día en el autobús, me puse la canción y me la repetí 3 veces. Es una canción que te induce a la, te induce a ti, por lo menos te induce a repetir. Es como una zona de confort para mí. Neon Magic. Thank you. Bueno, y luego cositas que tenía apuntadas de aquí de David, que no se había hablado de Miss Milano, por ejemplo, bueno, que no tengo el gusto. Y luego no se había hablado de Goyo, porque en su mente este iba a ser la canción del verano. Ojo, en su mente y en la mente de muchos, porque he visto que tiene como casi 100 millones de personas que la han escuchado, o sea que a lo mejor es la canción del verano. Puede, no lo sé, a mí no me entusiasma, lo tengo que reconocer. Bien, verá. Pero no. Bueno, se llama Mrs. Hollywood, es un sencillo que ha sacado. Y como única cosa que he podido sacar en claro de este Goyo es que tiene habilidad para tocar la guitarra mientras conduce un monociclo. Bueno, a ver si nos cabe un cachito, y si no, pues nada. Missing in action, left me in LA. With her it's magic till she runs away. Hard as I try, I've gotten really good at saying goodbye to Mrs. Hollywood. She don't know why she does the movies on and off, 'cause they don't make them about us. I'm just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always MIA, way out in California. Why can't I say she's got a talent for it? Still wish she'd stay, guess I'll be waiting for her. Standing in line for Mrs. Hollywood. Finally felt like I was number one. 2 days together, now she's in my life. And I'm driving the highway up to Malibu, but her seat is empty and she stole the mood. She don't know why she does the movies are... Sigue. Bueno, sigue tú si quieres. No, sigue tú. Yo, pues bueno, yo... otra cosa que David nos ha comentado es el último disco de Squid, y aquí sí me quito el sombrero, me parece un discazo, el Oh Monolith, recién salido hace bien poquito, un disco muy bueno. Los Squid, que es esa hornada ahí del rock británico joven, que desde luego maman del post-punk, pero que no tienen el más mínimo problema en mezclarlo si hace falta. Otra vez, lo siento, lo tengo que decir, porque ellos mismos lo han dicho con el rock progresivo. Y ahí hacen una mezcla que podría ser un desastre, que sin embargo salen airosos de toda esa mezcla. La canción seleccionada, Swing in a Dream, creo que es una maravilla. Es como hipnótica y así. Luego hay otras partes en las que suenan un poquito como a Mogwai. No sé, pues está mutan, pero salen ahí airosos. Lo han grabado en el Real World de Peter Gabriel. Madre mía, todas las referencias. Sí, la verdad. Pro. Y y uno de sus productores, bueno, el productor ha sido Dan Carey, el de Fontaines D.C. Madre o sea mía, que, en fin, disfrutarlo porque merece la pena. Swing in a Dream. We'll be right back. Vale, pues Iñaki, si te parece, voy a despedir el programa con dos temas que se enlazan. Despide, entre sí. despide. Y te voy a proponer una especie de sección que no es tal. Pero a lo mejor no te parece bien y me parecerá bien, aunque yo iré... Bueno, a ver, colando. O sea, esto es como un atraco que me haces en directo, vale, dile, dale. Este verano he redescubierto un disco que para mí fue uno de los discos del verano del año pasado... Uh-huh. Que había dejado en barbecho todo el invierno y la primavera, y que de repente he vuelto a descubrir, y me parece una maravilla absoluta. Además, he estado buceando en las canciones de donde toman las bases para las canciones y he flipado. Y yo creo que tú, con alguna cosa, también vas a flipar, porque también hay mucho prog. Joder, si es ¿a que qué me refiero? Venga, el proja ya a tope. ¿A qué me refiero? Al disco que el año pasado, en agosto del año pasado, o sea, hace un año y un poquito, sacaron Danger Mouse y Black Thought de los Roots. El ya habíamos ya habíamos hablado de más un poquillo, sí, ¿no? Sí, claro, porque a mí es un disco que me gustó mucho. Y entonces me he puesto a ver qué referencias utilizaban en sus canciones, y la verdad es que voy a intentar colarte de vez en cuando un tema de este maravilloso Cheat Codes, el disco que sacaron estos dos cracks. ¿Qué pasa, crack? Esto me recuerda al imbécil de Rubiales. En fin. Es decir, perdona, la sección sería meter todo el disco en algún momento o algo así. Ir metiendo. Vale, o sea, ir metiendo una canción con la canción de donde saca las bases Danger Mouse para la canción. Ya sabes que yo no te voy a no aprobar ninguna sección, hombre. No, yo tengo otra propuesta, ya aprovecho la antena para decir que yo quiero comprarme un micro de estos de calle y hacerle a diferentes gentes así como... Bueno, no sé, para usarlo para luego poner cosas en el programa. Ahí lo dejo, por si podemos hacer un crowdfunding entre tú y yo. entre tú y yo, pagarlo a medias y luego... Entonces el crowd y el funding... ¿Cómo hacemos? Sigue. Vale. Podemos alquilar también una pescadería o algún sitio así con un ventanal amplio y hacernos un carne cruda, aunque sea una tarde. Por cierto, tenemos pendiente la entrevista con Javier Gallego y hablaremos de ese tema. A ver. Que la semana que viene, por cierto, tendremos otra entrevista probablemente. Sí. Bueno, dale. Cierra. voy para allá. Entonces, los Black Thought y Danger Mouse sacaron Cheat Codes y el tema que abre el disco es un tema cortito que se llama Sometimes y que suena así. Prisoners of Azkaban, thinking of a master plan. Images of grandeur by Jamel Shabazz, Dapper Dan. Clap your hands, whether you in Patterson or Pakistan. Richard Wright, black boy that grew into a blacker man. Early African or European, which was more supreme. The visions vary, this shit gets scary, inform your team. My dignitary, consigliere is Nora Dean. My skin tone is aubergine, I'm a war machine. Sinner who's casted all the stones, he can manage. But with the home team advantage, most people won't see the damage. Guess I'm gonna need a bandage if we plan to be companions. Jump solos from the hammers, be mimicking, speaking Spanish. They vanish like Atlantis, come to find out they've been banished for fraudin'. For the cameras and abandoning they manners for lies that intertwine like a violet vine. I threw the rhyme book straight into the fire this time. I'm thinking, y este Something debe mucho. Es verdad que hay temas del disco que me parece que mejoran mucho las bases de donde sacan las canciones, pero en este caso el tema que utilizan es un temazo absoluto de Wem McRae, The Queen of the Rare Groove, la reina del ritmo raro, más o menos, nacida en Pensacola, Florida, hace 79 años, habitual del sello TK, también de Florida, y que lanzaba el tema que vamos a escuchar en su disco Something So Right, y que vais a reconocer de la canción anterior. Lo que pasa es que en la canción anterior parece que es un señor, pero no, es la buena de Gwen. Lo que pasa es que Danger Mouse pues la ralentizó para la canción. Love Without Sex. Pues bueno, creo que con esto es un cierre maravilloso. Un saludo, amigos y amigas de Radio Almaina, Granada, 88.5 la FM. Por supuesto, a todos nuestros compañeros, compañeras y oyentes de la Larogaita más Aspi Ratia, 97.0 FM en Bilbao, y a todos los que nos escucháis desde todos los puntos del planeta y allende el universo por los diferentes métodos que la tecnología pues nos proporciona. Agur. Agur. Can we talk about it now? I mean, the little trouble that we've been having lately. You know, I really can't stand the way, you know, that we're acting toward each other. It's just not right, you know. Here I am, I want to love you. And you say you want to love me, but then you get in the bed and you turn your back on me and you're angry. And what have I done? I just gotta be near you. I just gotta tell you how much I want you. You know, I mean, it's just, you know, I just can't. Maybe love to you is buying me cars, giving me money, buying me fancy clothes. You do the things that show me just how much you love me. And the things you do, baby, keeps me loving you with a love like that. Will surely last eternally. And although I love you so much, there's still this emptiness inside of me. 'Cause it seems whenever I need you passionately, your body's just too tired, baby. And I don't like what you're doing to me. Love without sex. Love without sex. Like a baby without his mother. It's like a baby without his mother. get real dangerous having one without the other. Like a man should be, the things you're doing to my mind, I want you to do to my body.